chica. Buenas noches y gracias por la oportunidad de podernos expresar como ciudadanos. Nos enteramos el sábado por el Foro Ambiental de Córdoba que había una audiencia pública por un loteo acá en Yacanto. Y obviamente, o sea, somos casi todos como autodenominados guardianes de lo que queda de bosque nativo, y nos preocupa mucho todo lo que sea avance, el avance de las plantas urbanas sobre lo que queda de bosque nativo, porque estamos en una emergencia ambiental muy, muy grave. El informe que sacó la Universidad de Córdoba precisamente la semana pasada nos está mostrando que Tras la Sierra es una de las zonas que está siendo más devastada por el avance inmobiliario. Entonces nos preocupa mucho esto, y más estudiando, o sea, yo he hecho el mapeo en sí de lo que es el estado de bosque nativo en Tras la Sierra, y tenemos un retroceso abrumador en los últimos tiempos precisamente por los loteos. Y yo los escuchaba sesionar y me llamaba la atención cómo ustedes seguían solamente por el aspecto técnico de el ordenamiento territorial, sin fijarse, por ejemplo, que este loteo por el que se está llamando a audiencia pública cae casi totalmente sobre una zona amarilla. Eso quiere decir que es bosque nativo que no ha muerto, está en recuperación y está protegido por ley. La ley establece que sobre esas zonas no se puede hacer loteos, y en todo caso cualquier obra que se haga necesita estudios de impacto ambiental y una serie de requisitos legales, la obtención de la licencia ambiental. Entonces nos resulta muy preocupante que ustedes, que son los que pueden dar el estudio de factibilidad, se fijen solamente en los aspectos técnicos y no en los aspectos jurídico-ambientales que están vigentes, porque le puede traer muchos problemas al municipio. Ya hay jurisprudencia de ordenanzas que se caen, de autorizaciones que se caen. El mismo secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba, Germán Prato, en 2014 fue expulsado de su cargo de secretario de Ambiente por firmar autorizaciones que no cumplían con los protocolos que establece la ley. Entonces, la situación nos resulta preocupante y queríamos ver en qué forma tratan ustedes estos temas. Bueno, nosotros no somos autoridad de aplicación de la ley de bosque ni la ley de ambiental. No podemos tratarlo. Somos, hay una autoridad que aplica la ley, que es el Córdoba Ambiente y Cambio Climático. La gente, el loteo ese ya fue aprobado acá, pero ya fue aprobado en el año 2015. En febrero de 2015 fue aprobado el loteo, acá técnicamente. Pero tenían que ir a Córdoba Ambiente para solicitar el estudio de impacto ambiental. Está estudiando todo eso es Córdoba Ambiente. Nosotros no podemos estudiar, no tenemos ni conocimiento, hay gente idónea en Córdoba. Ellos están haciendo el estudio y bueno, están cumpliendo lo que dice la ley. Ahora llaman a audiencia pública para que la gente vaya y se exprese en contra o a favor de ese, ¿cierto? Nosotros no nos enteramos, ni siquiera nos enteramos con todo eso. Yo, que soy dueño del Pucará, me enteré que iba a ser el Pucará, ya dije que no, porque realmente no me habían pedido el Pucará. Aparte no tengo lugar para hacerlo. Ya hablé, no, Sebastián, no son de los arancos, ya dije que en el Pucará no, lo tengo ocupado. Así, con eso ni conocía del tema. Me enteré, aunque se fue publicado en el boletín oficial, fue publicado en octubre, me parece, el 12 de octubre. Está publicado en el boletín oficial. Costa. Como no leemos realmente el boletín oficial todos los días, porque todos los días sale el boletín, nosotros nos enteramos a raíz de la publicación que hizo esta ONG, y empezó también acá, creo que votaron con el tema, nos enteramos ahí, empezamos a averiguar y vi cuál era el tema, y bueno, que nosotros, esto ya se aprobó, el loteo está aprobado técnicamente en el año 2015, y ahora se está haciendo el estudio de impacto ambiental. Nosotros no intervenimos en nada y no estamos en la aplicación y no tenemos conocimiento del tema. No, yo les quiero señalar, o sea, un pequeño aspecto, o sea, existe la ley 10.208 vigente desde junio del 2014 y reglamentada en octubre del 2014, que tiene una serie, es precisamente la ley de política ambiental de la provincia de Córdoba, que establece que los municipios también son la autoridad competente de aplicación de esa ley. Puede que ustedes no lo sepan, pero no los exime de la responsabilidad. La ley se cumple o no se cumple, lo sepa o no lo sepa. O sea, el tema es que los municipios y sus entes de organización son también responsables de la aplicación de la ley 10.208. Pero, y eso se los puedo, si quieren se lo leo textualmente. Después me dejan la copia, pero nosotros estamos aprobando técnicamente una subdivisión o un loteo. Se cumple de acuerdo a la reglamentación que tenemos nosotros, que tiene la ordenanza nuestra, la aprobamos. El tema de bosque, como no conocemos el tema de bosque, no tenemos conocimiento de todo eso, se lo envía a Córdoba Ambiente, que es la autoridad de aplicación. Si cada municipio tiene que tener gente idónea con respecto al control de bosque, de fauna y todas esas cosas, sería imposible. Pero ahora si un loteo está incumpliendo una ley, ¿sobre qué se habla? ¿Sobre qué estamos hablando? Si el intendente dice que estamos en emergencia hídrica y parece que un loteo tiene como independencia con respecto a la extracción del agua y la DIPAS lo promueve, ¿de cuántos metros saca ese agua? Entonces es como si fuera una jurisdicción aparte el loteo. Pero el loteo se fue a aprobar en 2015, no había emergencia hídrica. Yo no estuve porque no estábamos acá. Hay una cuestión procesal también al respecto de los loteos. El visto bueno del municipio es el primer paso. Ahí es donde empieza el recorrido después con todas las dependencias provinciales para que sea aprobado. Nosotros tenemos regulado también por el Código de Edificación que cada loteador va a hacer las obras necesarias para proveer el agua. Ahora, esa agua que va de la cual va a proveer también tiene que estar aprobada por DIPAS. O sea, nosotros no tenemos... Yo sé, pero DIPAS ahora supuestamente está aprobando. Porque bueno, cuando yo vine a vivir acá, DIPAS no aprobaba y DIPAS debería aprobar una extracción de 90 metros para que entonces no tenga... No puede hacer un pozo si no está aprobado por DIPAS. Por eso, pero DIPAS ahora qué está aprobando, bueno, está aprobando los loteos. Pero entonces es un problema del municipio también. No te olvides que el agua es del dominio del Estado provincial. Sí. No es municipal. Y sobre todo las aguas subterráneas o los cursos de agua. Y está regulada por el Código de Agua de la provincia de Córdoba. El reglamento es la provincia. No los municipios. Pero si el municipio. Los municipios pagan canon de agua por el uso para la potabilización y distribución domiciliaria. Sí. Uh-huh. Es decir, en eso no lo podemos meter porque no somos autoridad de aplicación, no tenemos jurisdicción. Bueno. Es la DIPAS. Y la DIPAS les debe requerir, supongo, para cada perforación una serie de cuestiones. En mayo supe que hasta le está requiriendo caudalímetros. Y con eso se mide y se cobra el uso del agua subterránea. Pero no es una cuestión municipal, no nos podemos meter en eso, no es de jurisdicción. ¿Puedo preguntarles qué opina o qué opinaría la gente de San Javier y la opinión pública acerca del Consejo Deliberante de San Javier y la municipalidad en la situación ambiental en la que estamos? ¿No le preocupe ni el bosque ni el agua? No nos preocupa. Pregunto, digo, ¿no? Porque si no es una preocupación más allá de lo legal. No, sí, es una preocupación. Yo te voy a contestar. desde mi perspectiva y desde el conocimiento que tenemos de la normativa vigente aplicable en San Javier y Yacanto. Nosotros, por el código de edificación, el espíritu de esa norma ha sido que prevalezca lo verde sobre lo construido. Y lo hacemos cumplir y tratamos de hacerlo cumplir a rajatabla dentro de las posibilidades de este municipio. Tan es así que hemos determinado un FOS y un FOT muy reducido con respecto al tamaño de los lotes. O sea, un factor de ocupación total de suelo y un factor de ocupación de suelo muy reducido. Por ejemplo, en un lote de 3.000 metros vos podés intervenir para construir nada más que el 10%. O sea, me parece que esa tendencia de la pregunta que vos haces está hecha desde el desconocimiento de la norma vigente en el municipio, porque nosotros cuando hemos regulado esta situación sí hemos tenido en cuenta eso. También hemos hecho los lotes de tamaño tan grande porque nos ha preocupado que el pueblo continúe con su estética, con su forma de vida. También hemos previsto que no estamos en condiciones de infraestructura para poder sostener lotes más chicos. No estamos en condiciones de infraestructura para que haya mayor cantidad de habitantes por metro cuadrado, por lo menos en esta zona. Y porque también entendemos que mayor cantidad de habitantes por metro cuadrado significa más cloaca, más consumo de agua, más consumo de energía, más desmonte. Nosotros, al hacer tamaños de lotes tan grandes, hemos tratado de evitar eso. Entonces, el 10%, ¿no? O sea, no es que no nos preocupa, nos ha preocupado siempre y tratamos de que se cumpla de esa manera. Si bien nosotros acá tenemos aspectos técnicos que tenemos que decidir, dentro de esos aspectos técnicos, la autoridad de control, que es el ejecutivo, tendrá que ver en qué medida intervino cada propietario de un lote en el bosque. O sea, nosotros le permitimos que intervenga el 10%. No más. Sí, pero no se especifica eso, Rodrigo. De hecho, la realidad... ¿El FOS? Sí, te especifica. No. Pero la realidad es que, vos lo sabés, o sea, la realidad es que cualquiera adquiere una propiedad, la desmaleza y después construye. Bueno, pero ahí está fallando la agencia de Córdoba, la policía ambiental. Yo más de una vez he llamado y han venido a ponerme la mano. Perdón, consulta. Sí. Y perdón que insista siempre en lo mismo, pero me cuesta mucho entenderlo. Vos decís que está el CODI, el ordenanza de organización, todo, que se hicieron los lotes grandes, pero todo sobre derechos posesorios, porque creo que el 90% acá son derechos posesorios. Y ni el municipio ni el consejo pueden inferir en esto, porque como son derechos posesorios, si alguien vende terrenos más chicos, ustedes no pueden hacer nada y el municipio tampoco. Entonces, yo creo que hay que buscar una manera de, para poder aplicar todo lo que viene después, porque no es lo mismo una zona que tiene mínimo 3.400 metros que vendan 600 metros, como conozco casos, y ahí ya uno tiene, el FOC no se va a cumplir, el FOC no se va a cumplir, el no sé cuándo, no sé si me explico. No, porque también, o sea, también están determinados el FOC y el FOC para ese tamaño de lotes. Claro, pero si en lugar de 3.400 metros venden 600 y construyen una casa de 200 metros cuadrados, y para, no sé, con tres habitaciones vamos a suponer 8 personas, 10 personas, no sé, una familia. En este momento la municipalidad no está autorizando ninguna casa que salga. Porque también, después para construir una casa tiene que tener una autorización municipal. Presentar el plan. No está autorizado. Hay por lo menos 15 expedientes, estaba viendo esta mañana, de que están frenadas porque no cumple para eso. En este momento se está cumpliendo y está entrando la municipalidad a tratar de ordenar lo que estaba desordenado. Yo creo que acá el problema es de fondo, en el sentido de que la ley establece que en las zonas rojas y amarillas no puede haber intervención y tampoco urbanizaciones. Cuando nosotros hablamos de aplicación de FOS y FOT, estamos hablando de una aplicación de urbanización en una zona donde no se puede aplicar. O sea, podemos aplicar todos los criterios que queramos, pero estamos yendo contra la ley. Sí, como no sé si hay un montón de ciudadanos que están dentro de la misma zona que han comprado derechos posesorios, y como no, los derechos posesorios no entran de la dentro de la figura de la subdivisión y del loteo, han intervenido. Una cosa es lo que puede hacer un ciudadano común y otra cosa no, es lo que puede hacer la ley. No, porque la ley la tenemos que cumplir todos. Claro, son dos cosas distintas. La ley la tenemos que cumplir todos. Es que es distinto, es la figura del Estado. Ustedes son el Estado en este lugar. El Estado es el que tiene que dar el ejemplo. Si el Estado es el que agarra e infringe la ley, ¿qué ejemplo hay para el resto de la sociedad? Si yo estoy agarrando y diciendo, a este señor le autorizo el FOS y el FOT en zona amarilla, en zona roja, eso está prohibido, ah, bueno, pero no importa porque el vecino lo hace. Una cosa es el vecino, entonces, y otra cosa es el que fue... Y más o menos que es así, porque encima le digo, los que tenemos escritura salimos perdiendo. Totalmente. O sea, es mejor ser ilegal, ocupar una tierra o lo que sea, y hago lo que quiero. Desmonto, salvo los que contratamos, tenemos esa mentalidad loca de conservar la flora para que también tengamos la fauna, después encima la ley puede irnos en contra por alguna cosita. Y toda esta gente que no tiene papeles... Me parece que no se puede decir que... En ese momento la municipalidad está tratando de ordenar todo eso, que era un desmadre, que estaba cada uno hace lo que quería. Está bien, me parece perfecto, pero yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que ustedes digan no tenemos especialistas en leyes ambientales. Es lo primero que ustedes tienen que estar tratando, porque cada uno de estos loteos va a tener el mismo problema. Yo estuve en la Bracaral. Tienen muy buena onda. Pero los árboles son todos chicos, fueron incendios de hace pocos años, yo vivo hace 21 años acá. Las franjas que están loteando se han quemado hace poco, están en franja amarilla, Bracaral casi seguro, tienen muy pocos árboles grandes. Entonces, para nosotros... Tendrá que hacer un estudio también de impacto ambiental. Pero ya está hecho. La autoridad de aplicación de la ley... Acá. Ustedes, yo creo... Disculpen, no se pueden lavar la mano como municipio, de que no saben, que no son especialistas. Van a tener que tener. Y pero que primero va a ser, si es zona amarilla o roja, no se lotea, no se construye, se cuida. Y después vemos, cuando estamos para urbanizar en zona buena, sí, te autorizamos. Bueno, pues de acuerdo al mapa de zona amarilla y roja, está todo San Javier y Yacanto cubierto, entonces no podríamos perder una casa más. Y será lamentable, pero cuando es así, es así. Porque si no, tiramos una bomba y total... No estoy diciendo eso. Usted está más abajo que yo estoy arriba en los tanques de agua, yo no tengo problema de agua, tengo un montón de beneficios. No, yo no estoy afectada, pero a mí me duele que ensucien el arroyo, que se corten los árboles, y no lo hago. Bueno, eso viene a colación, Rodrigo, que vos decís, ¿qué es lo que me molesta? Es que realmente se está desmadrando la naturaleza, el espacio y la buena convivencia. No es porque cualquiera pueda acceder, sino que eso se valore y se respete ese espacio. Bien, para pero también se vulneran derechos. A ver, ponele que nosotros hubiéramos cerrado la puerta hace 20 años atrás. La mayoría de los que hoy están acá no estarían. No estaría. Y nosotros seguiríamos viviendo acá porque somos nacidos y criados, la mayoría. ¿Qué me decís? Hay una cuestión. Hay una cuestión. Claro, bueno. Hay una cuestión constitucional que se ha discutido. Yo fui durante la discusión legislativa por la ley de bosque, he actuado como asesor legislativo en materia ambiental. La discusión ambiental que estamos teniendo no tiene que ver tanto con lo que se puede hacer con lo que no se puede hacer, porque el derecho constitucional a construir, yo compro una parcela en bosque rojo y tengo el derecho constitucional de hacer mi casa. Eso es una cosa, y urbanizar es una cosa totalmente distinta. No está prohibido construir en zona roja ni en zona amarilla. Claro. Está reglamentado de tal forma para que no haya urbanización. El error es permitir autorización de urbanización en zonas amarillas y rojas. Pero nadie puede, desde el punto de vista legal, decirle a alguien que adquirió una parcela en zona roja que no puede construir su casa? Es su derecho constitucional. Y una cosa es construir una casa y otra cosa es urbanizar. Urbanizar quiere decir abrir calles y hacer tendido de servicios públicos. Por eso yo insistía que el problema es de lo que... Entonces, ese cuento de que no se cerramos la tranquera, de que no se puede construir, de que no se puede hacer, es un cuento. Se puede construir. Está reglamentado de cómo. Lo que no se puede hacer es urbanizar. Son dos cosas distintas. Es que yo no estoy en contra de que se construya. Yo estoy a favor de que se construya. Todos estamos a favor de que se construya, pero no se puede hacer de cualquier forma. Por eso existen las leyes. Por eso existen las leyes. Ese es el tema. Y un consejo deliberante no puede estar ajeno a las leyes. Eso es lo importante. No estamos. Si aprueban una ordenanza de una urbanización en zona amarilla, evidentemente están contra la ley. Sí, además no pueden decir que desconocen las leyes. No lo decimos. En cierta forma lo dijo, no tenemos especialistas. Es lo primero que tienen que estar tratando. Entonces tendría que, no sé, el municipio tendría que contratar a especialistas, no sé si tienen dinero para hacerlo también. Es que para qué van a autorizar edificar si no, está en... Nosotros cuando aprobamos la parte técnica y después se lo envía a Córdoba Ambiente para que hagan el estudio de impacto ambiental. Está bien, pero eso genera... No está terminado. Digamos, si se hace todo eso... Todavía no está terminado el estudio. No está terminado el estudio, no está la factibilidad que se... No, es que... Por eso está, digamos, con la oposición que va saliendo... Esto sale mañana, lo van a ver en Título, lo van a ver en La Voz del Interior, lo van a ver en los principales medios, se hace público y los responsables quedan escrachados. O sea, yo lo digo para que tomen conciencia del lugar que ocupan y que se ajusten mejor a las leyes vigentes. ¿Quién estaba en ese momento? Somos cuatro los que estábamos. Dos votamos en contra y dos votaron a favor. Estaba como presidente Sebastián López y estaba en ese momento en funciones Juan Viana, de concejal. Sebastián López, cuando votamos la aprobación, no estuvo, presidió la concejal Rincón. En la votación empatamos y tuvo que definir la presidenta del consejo, que en ese caso tiene la facultad para hacerlo, y en definitiva se aprobó. Así fue la votación. Por eso a lo que yo coincido acá con el vecino y compañero es que no se puede estar ajeno a las leyes, y como representante nuestro y del Estado tienen que tratar de legislar con todas las herramientas posibles. Por eso tenemos la asesora letrada que nos dice. Bueno, pero evidentemente el tema este que está planteando acá el señor, no porque el tema desde la zona pero amarilla. La parte, pero por otro lado, nosotros no tenemos la facultad de aplicar eso. O sea, ¿Por qué motivo votaste en contra de ese loteo? Porque, primero, no cumplía con el ancho de calle mínimo que nosotros exigíamos en ese momento. Era evidente un negociado que hubo de por medio, porque nosotros le exigimos en ese momento la donación, y ahora también a cada loteador, la donación del 10% de la superficie total a subdividir para afectar el espacio público, para hacer una plaza, un hospital o cualquier dependencia que del municipio que el municipio estime pertinente. De ese loteo le correspondía al municipio una hectárea 7.000 metros, 7.000 metros y un poco más. Y lo canjearon por un lote de 900 metros cuadrados en la población para hacer la planta reductora de gas. O sea, el negocio para el municipio era totalmente pérdida. Entonces, ¿podemos deducir que fue una aprobación irregular? No es irregular porque... Fue aprobado por la mayoría. Y pero digamos que un procedimiento... No, fue un procedimiento porque excepcional. No, hizo como una excepción. Se genera una ley nueva que aprueba... Pensando en el beneficio de la planta de gas. Pero nos hacía falta en ese lugar el terreno, que no lo teníamos, ¿Cómo? Sí, porque necesitábamos ahí la población. Tenía que ser ahí porque ahí por ahí viene entendido. Bueno, después con el devenir de las cosas, el terreno al final no le sirvió al municipio, porque la napa de agua está muy alta y el COGAS no lo aprobó. Se consiguió ahora que Nacho Echenique donara otro terrenito y ahí se está haciendo la fracción, la planta reductora de gas. O sea que el municipio tiene que disponer de ese otro terreno que hoy está obsoleto. Perdón, Rodrigo, cuando te referís a negociado, ¿es este intercambio de terreno? Claro. Porque nosotros perdemos. O sea, ¿cuál era el negocio para el municipio cambiar 900 metros cuadrados cuando te corresponden 17.000? Sí. No, estamos hablando de este terreno que es la audiencia pública, ¿vieron? Sí. Bien. Bueno, esas fueron las objeciones que pusimos en ese momento. Después la concejal Luque también expuso que no estaba de acuerdo con la cantidad de lotes. ¿Por qué no estaba de acuerdo la concejal Luque en ese momento? Porque ellos lo planteaban como una subdivisión y por código de edificación correspondía el loteo. Pues nosotros decimos que toda subdivisión que supere los 10 lotes es loteo, no es subdivisión. Catastro, en su ordenanza, no me acuerdo el número, permite que hasta 25 lotes sea subdivisión. Y después de los 25 lotes, el loteo. Aunque, en un párrafo siguiente, dice siempre y cuando no exista una normativa en el municipio que diga lo contrario. Nosotros tenemos la normativa que dice lo contrario. Entonces, en cuanto al loteo y subdivisión, lo que se debe aplicar es la ordenanza que nosotros tenemos vigente. Bueno, eso más o menos fue el marco de esa discusión en ese entonces. Era verdad, nosotros también dijimos, o yo cuando voté, dije que aceptaba la donación del lote porque entendíamos que era necesario. Ahora, también decíamos que se borrara el artículo 1 y 2, que era donde se planteaba que se eximía a los loteadores de donar el resto. O sea, porque está bien, te aceptaron 900 metros allá, pero te quedan 16.000 metros más que tenés que donar acá. Bueno, no se dio. Estaba planteado así, era una necesidad, y cada uno vota con criterio propio y es válido que lo haga porque estamos en democracia. Bueno, nosotros entendimos que en ese momento no le convenía al municipio, otros entendieron que sí, y bueno, se aprobó. Claro, pero en cuanto a lo que ellos vienen ahora por el tema del impacto ambiental, no podemos hacer nada nosotros, porque usted tiene estudio y no se aceptó. Y el gobierno provincial es quien tiene que hacer ese estudio, porque es quien tiene la estructura de control, para el control, la policía ambiental depende de la provincia. El tema del agua depende de la provincia, no es un tema nuestro. Bueno, en fin, nosotros dentro de lo que podemos hemos tratado de regular. Ahora, cuando se trata de un loteo, nosotros lo que damos es una avisación previa. Hablando del municipio, ¿no? Por más que yo haya votado en contra, hablo de nosotros porque somos parte del gobierno. A partir de ahí, nosotros le delegamos al gobierno de la provincia que ellos resuelvan el resto de ese amplio abanico de situaciones que tienen que resolver. Pasa por catástrofe, pasa por tierra pública, por ambiente, por DIPA. Pero nunca nos lavamos las manos. O sea, eso quiero que quede claro. Yo, por lo menos, que ando mucho en la calle, cuando yo veo que están desmalezando, que están sacando, enseguida llamo al intendente, el ejecutivo llama a policía ambiental y se para. O sea, no es que nosotros pasamos y hacemos de cuenta que no vimos nada. No podemos ir y decirle, no saqué ese árbol. Pero sí podemos llamar al ejecutivo que llame a policía.